Lo tendremos por ahí a Pablo, a ver si podemos charlar ahora con Pablo Montanaro. ¿Qué tal, Pablo? A ver si nos escuchamos ahora. Fernando Tevel y María Eugenia Otero aquí haciendo la retaguardia. ¿Cómo va? Hola, Fernando. Hola, María Eugenia. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Estás en Neuquén? Estoy en Neuquén, en la ciudad de Neuquén. Bueno, yo estaba anunciando justamente que pronto nos van a poder escuchar por allí, más o menos por la zona, a través de Radio La Negra del Bolsón. En el 104.7, así que bueno, seguimos sumando gente que a través de las redes que se van tejiendo hacen que el mensaje o las palabras que tenemos para decir no se queden aquí encerradas en esta ciudad en la que se pierden con tanta facilidad. Seguramente. Pablo, contábamos que... que bueno, en ese compartir la mesa en el segundo congreso contra la trata de Villa María, vos habías contado la experiencia cuando nadie esperaba este decreto presidencial que anunció la presidenta. Vos contabas que el diario La Mañana de Neuquén, en el que vos laburás, había decidido hace un tiempo dejar de publicar avisos protibularios. Me parece que está bueno rescatar esa historia. Ahora que va a ser obligación hacerlo, claro. Y que nos cuentes por qué y cómo se dio ese proceso. No, básicamente la dirección del diario decidió que bueno, implementando una situación de coherencia en cuanto a, bueno, que estábamos haciendo varias notas y informes y entrevistas acerca de la problemática de la trata de personas y el tráfico de personas. Y se planteó de entrada decidir la eliminación, la prohibición de los avisos de oferta sexual. Esto fue el 22 de julio del año pasado, o sea casi a un año y monedas de esta decisión de la dirección, y bueno, creo que eso fue muy bien recibido por otros medios periodísticos, muy bien recibido por las organizaciones de la sociedad civil que trabajan acá para combatir y para prevenir la trata de personas y que atienden a víctimas de trata. Uh-huh. Así que bueno, eso fue una experiencia que la compartimos ahí en el congreso. Sí. En el segundo congreso de Villa María, y bueno, una línea editorial que era urgente tomar, ¿no? Una acción a tomar. Uh-huh. Así que bueno, lamentablemente ahora con este decreto, pero hasta este momento, hasta antes de ayer, solo casi el 3% de los medios nacionales habían decidido esto, ¿no? Haciendo punta a la gente de Santa Rosa a La Pampa, ¿no? El diario La Arena, sí, entre sí. Otros medios, pero bueno, muy pocos. Y ahora bueno, con este decreto ya se prohibiría todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Y en ese contexto cómo se leyó la noticia? No, muy bien, muy bien. Bueno, teníamos ya la semana pasada, teníamos algunas versiones que daban cuenta de que este decreto iba a salir. Y bueno, por supuesto que enseguida nos pusimos a trabajar en la edición del diario de hoy, que bueno, hicimos un despliegue de un poco más de 2 páginas tratando el tema, con las opiniones y las repercusiones, y bueno, también para mañana también tenemos más repercusiones, sobre todo de las organizaciones no gubernamentales que trabajan acá en la provincia de Neuquén. El diario se distribuye en toda la provincia, y por otra parte también apuntando a las otras acciones que debería el Estado tomar en cuenta y practicar y ejercer para combatir este delito, y también la competencia que tiene que ver con la clausura o la no apertura de los comercios que bajo distintas denominaciones se dedican a la explotación sexual, ¿no? Sí, sí. Hay un proyecto que está dando vueltas en el municipio de prohibir la apertura de estos locales, y bueno, todavía no hay un tratamiento, todavía falta mucho. Un poco también en la línea de lo que sucede en Santa Rosa, en La Pampa. Sí, es en esa línea. Esto originó, como en todo el país, ¿no? Un debate muy muy rico en el día de hoy con la aceptación y de este decreto, pero por otra parte no dejar de lado todas las otras acciones que la declaración, la segunda declaración del Congreso de Villa María se redactó, ¿no? Se elaboró y con un montón de puntos que bueno, que me parece que hay que empezar a tratar. Totalmente. Sí. Qué loco lo que estabas diciendo de que se está laburando para prohibir los prostíbulos, digo, porque la verdad es que están prohibidas las casas de tolerancia y la explotación de la prostitución ajena en este país desde 1937, con lo que es casi un chiste, ¿no? Claro. Sí, bueno, sí, digamos, esto es un trabajo largo que bueno, que hay que asumirlo, hay que enfrentarlo, hay que hacerlo, y bueno, todos tenemos algo para hacer en este aspecto, y bueno, los medios de comunicación tenemos esta tarea también, ¿no? Está tan naturalizado este asunto de la prostitución que, a ver, estos avisos en general, lo charlábamos esto tanto con Diana Mafia como con Mercedes Azorati hace un ratito, digamos, estos avisos ya eran un delito en sí mismo, porque en general publicitaban un delito que es la explotación de prostitución por cuenta ajena. Sin embargo, hace falta un decreto que los prohíba. Si mañana apareciera un rubro en el que alguien dijera asesino a sueldo, nadie pretendería que la presidenta haga un decreto para prohibirlo. Digo, nos escandalizaríamos todos porque es un delito asesinar a alguien. En cambio, no, todavía falta esta cuestión del respaldo social, ¿no? Eso, claro, claro, por supuesto. Sobre eso giró todo este programa y alrededor de este tema. Estamos charlando con Pablo Montanaro, periodista, escritor, poeta. Entre sus libros está publicada una biografía de Francisco Urondo, La palabra en acción, biografía de un poeta y militante que en realidad teníamos en la Euge, tenía en su biblioteca de hace mucho tiempo, y hace unos días nos dimos cuenta que este Pablo Montanaro del libro es el mismo Pablo Montanaro con el que nosotros habíamos compartido mesa allí en Villa María. Y bueno, y estamos en instancias finales del juicio en Mendoza para tratar de establecer la muerte de Francisco Paco Urondo, cómo fue. Y una de las principales cuestiones del debate oral pasa justamente por establecer eso. Si Urondo murió tomando la pastilla de cianuro que llevaban los militantes de Montoneros, o si lo mataron de un culatazo. Vos, en tu libro, ya habías establecido cómo había sido la cosa. Sí, yo reconstruyo, bueno, a partir de todos los elementos que fui juntando durante muchos años, porque el libro se publicó en el 2003, pero el laburo del libro tuvo 8 años atrás. Juntando material, nadie hablaba de Urondo. Yo recuerdo que cuando empecé con las entrevistas a distintas personas que lo habían conocido, gente del teatro, del cine, de la poesía, de la literatura, del periodismo, algunos me decían, Paquito, tengo que volver a pensar en él. Sí. Cuando habían compartido más de una noche juntos, y bueno, eso me llevó mucho tiempo de reconstruir su vida. La idea no era, digamos, quedarnos con el suceso, con los hechos trágicos de Mendoza, sino reconstruir esta vida de este hombre, ¿no? Que, claro, que aparte era poeta, que aparte era militante. Uh-huh. Siempre se dice Urondo murió en combate, digamos. Esa, la acción de Urondo es esa, ¿no? Sí. La última, su último gesto, su última acción es el enfrentamiento a los grupos estos parapoliciales, paramilitares. Urondo toma la pastilla, pero cuando el auto se detiene, ¿no?, en esa esquina trágica de Mendoza, ahí hay un tiro que ingresa por la nuca de Urondo. En el libro está quienes participaron de esa acción, y bueno, yo traté de reconstruir eso, incluso he tenido la documentación de la morgue, todo lo referido a ese último segundo, ¿no? Uh-huh. En el juicio hablan de que la muerte habría sido causada por un culatazo de un arma. Sí, pero hay un tiro en el... Sí, en, anterior, en, claro. En el cuerpo de Urondo, sí. Ajá. Bueno, vos sabés que la noticia de hoy es que, en realidad, que apareció esta mañana en los diarios de Mendoza, es que falleció el abogado Alejandro Gabriel Herrero, en circunstancias un poco raras. Lo habían detenido hacía un ratito en la comisaría 27. Allí se murió en el hall de entrada de la comisaría 27. Aparentemente estaba en un escándalo, protagonizando un escándalo ante un comercio. Alguien llamó al 911, lo detuvieron. Y se descompuso en ese lugar y terminó muriendo. Le encontraron cocaína en el bolsillo. Era el defensor del policía Luis Rodríguez Vázquez, que está siendo juzgado en este juicio. Y a propósito de eso, Ángela Urondo, la hija de Paco, que testimonió la semana pasada, sí, dice que el abogado que murió le preguntó cuánto tiempo, por ejemplo, durante el juicio, cuánto tiempo hacía que no veía a Rodolfo Walsh. Claro, se habló mucho de Rodolfo Walsh en esta parte del juicio porque Walsh toma el primer testimonio de René Aguali, una de las sobrevivientes, y todos habían quedado con esta historia de que Paco había muerto por la pastilla de cianuro, y es el argumento que utiliza la defensa para intentar zafar a sus defendidos y decir que Paco se suicidó, que no lo mataron. Claro. Y por eso está también la figura de Rodolfo Walsh así. No, me sorprendió esto que rescata Ángela de las preguntas que le hizo este hombre. Sí, ¿no? Sobre todo que Ángela tenía 11 meses, ¿no? En ese momento. Estaba por cumplir un año. Claro, claro, exactamente. ¿Cuánto hacía que no lo veía Rodolfo Walsh? Sí, sí, sí. Esa fue la pregunta de este hombre. Pablo, sí. Sí, no, lo interesante, ¿no? Ahora que nombras a Rodolfo Walsh, ¿no? Y esto de las acciones, ¿no? Digamos, siempre a mí me impactó en esta relación de Urondo y Walsh, cuáles son los últimos actos de estos dos protagonistas de esa historia, ¿no? En el caso de Rodolfo Walsh, escribiendo esa carta abierta a la Junta, sí, y en el caso de Paco, tomando las armas para que nada siga como está, como decía él en sus poesías, ¿no? Digamos, dos acciones que tienen que ver con estos compromisos, que tienen que ver con este jugarse, ¿no? Por un proyecto, y este jugarse por el prójimo, ¿no? Que, uh-huh, que tanto... Que dieron sus vidas por los otros. Sí. Quería rescatar esto, ¿no? Cuando hablabas de Rodolfo Walsh y de Paco Urondo, rescatar las últimas acciones, ¿no? Que tuvieron. Uh-huh. Está muy bien. Pablo, ¿vas a reeditar tu libro? Mirá, tengo muchas ganas. Desde que terminé el libro, como todo, ¿no? Siempre empezás a encontrarle cosas, empezás a encontrarle, o te encontrás con gente que lo conocía a Paco. Yo creo que la importancia del libro fue esa aparición que tuvo en el 2003, cuando no se hablaba mucho de Paco Urondo, uh-huh, en ese momento. Cierto. Digamos, el libro hace como un, por así llamarlo, hace punta, digamos, en lo que es la vida de Urondo. Y a partir del libro empezaron a aparecer, bueno, el documental, La Palabra Justa, de Daniel de Saloms, con el que compartí varias noches de diálogo sobre Paco. El libro de la hermana de Paco, de Beatriz, ¿no? Uh-huh. Que falleció lamentablemente hace algunos años. Tengo la idea de reeditarlo con lo que es todo el tema del juicio, ¿no? La etapa del juicio. Claro. Como haciendo un cierre de esta historia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que no sé si para este año, pero el próximo año yo creo que se estaría reeditando. Ya la gente de la editorial ya hemos hablado, y bueno, sigo trabajando siempre sobre Paco Urondo, ¿no? Es un, digamos, un hombre que a mí me sedujo, primero por su poesía. Uh-huh. Me acuerdo un cassette que escuché de Casa de las Américas, leyendo Paco sus poemas. Ah, sí, y a partir de ahí empecé a conocer al hombre, y por eso, bueno, uh-huh, el libro, ¿no? Digamos, me interesaba rescatar esta figura. Creo que es una figura que bueno, que va tomando mayor dimensión con el paso del tiempo y con el abordaje, ¿no? Sí. Que se está haciendo. También, bueno, hace poquito se reeditó La Patria Fusilada, un libro bastante, ¿no? Por la semana pasada se presentó por aquí, por Buenos Aires. Sí. Pablo, con tapa, la ilustración de tapa de Ángela, ni más ni menos. Claro, totalmente. Eso que escuchás, un mito, ¿no? Ese libro, porque sí, la edición de Crisis nunca se reeditó. Si se reeditó, se reeditó con una edición muy limitada. Y bueno, hacía falta este testimonio desgarrador y vivo, ¿no? Que la patria fusilada. Pablo, eso que escuchás no es que se nos está ligando la comunicación, sino que es nuestra cortina de cierre, porque estamos incluso pasados de tiempo. Te mandamos un abrazo, la vamos a seguir con más tiempo. Un gusto ha sido charlar con vos a propósito de esto. Un abrazo y bueno, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? Un abrazo. Pablo Montanaro, de periodista, poeta, autor de esta biografía de Paco Brondo y también periodista del diario La Mañana de Neuquén, que había decidido ya hace tiempo no tener avisos prostibularios. Nos vamos, Eugenio. Fuimos. No nos queda otra. Nos encontramos mañana, a ver, mañana jueves. Mañana oral y público a las 21 horas, el lunes sueños posibles. Antes mucha madera a las 20, el viernes. Tenés razón. Claro, vos porque tenés tu curso de sexualidad, vos ya estás en otra. Bueno, nos vemos el miércoles que viene con la retaguardia, que estoy yo acá y lo demás no existe.